Hasta más sabores, te pepore, nani, nari, guatimore, está pepore. Cántala, vos. Oye, papi, pensé que me trajo un computador el Fulga con el Milla, me lo trajeron movido. Ah, ¿sí? Esa weá es choreada, boludo. ¿Pero qué tienes? ¿Sabes saber de quién es? Vos sabés que esa cuestión te la ven. ¿Desde cuándo? Te lo analizan por el satélite y te vienen a buscar después los del FBI. Igual que las películas así. Ustedes tienen que hacer así como hacen las modelos. Como sniff, cuando lloran hacen sniff. Sniff. Sniff. En la reíste cuando Dorito decía así. Sniff. Cuando salía con ellos llorando y decía sniff. Sniff, sniff. Así tenés que hablar vos, cabro. Sniff. Sniff. Permiso, sniff. Cabrón, no me quieren comprar el chupete. No me quieren comprar el chupete. Sniff. Y cuando te cerraba una puerta decía plaf. Plaf. Tome piña que pum. Sí, y cuando se derrumbaba un cerro decía rumble. Rumble. Rumble. Vamos, ¿a dónde estamos? ¿En la poza? Estamos en la poza cristalina, se llama este lugar. Sí. Poza cristalina, al lado de Laguna Verde. Ah, sí. Ahí, playa ese bajo. Así se llama este lugar a donde estamos vacaciones. ¿Te han gustado las vacaciones a ti? Es como el fondo Santa Ana. ¿A ti te han gustado las vacaciones? Lamentablemente no te puedo decir que sí, porque eso de manguerearse y tirando siempre del grifo no es para mí una diversión. Pero si para los otros lados está la poza, po. No, pero es que está lleno de gente que a mí realmente no me llena. Puedes llamar cuando tú quieras, huevoncito, ¿ah? Está la poza y ahí te pudimos bañar en pelota, nosotros nos bañamos en pelota. Oye, yo quiero hacerle un regalo esta tarde a ustedes, porque se ha portado muy bien y yo quiero decirle que me voy a rajar con una mina, güey. Acá. Me voy a llamar, ¿cómo la quieres tú? ¿Qué estás refiriendo a? A Sniff. A Sniff al cuadrado. Sniff al cuadrado. Al cuadrado. ¿Cómo queréis la mina, güey? ¿Aló? ¿Ahí estás? Aló, buenas tardes, mi reina. ¿Sí? Mire, yo sabes que estoy solicitando un servicio de unas damas que no vengan a hacernos compañía. ¿Y dónde están ustedes? Estamos aquí en la Poza Cristalina, que es como una especie de pub que hay aquí. En Providencia. Pero lindo, ¿sabes lo que pasa? Que ustedes tendrían que venir a mi departamento. Nosotras no salimos hacia pub y cosas así. Ah, no, pero el pub está cerrado. Estamos nosotros en la parte de atrás. No estamos manguereando, ¿no? Ah, ya, pues. Oye, ¿y ya, dónde están ustedes? En Diagonal Paraguay con mi puño Maquena. ¿Me puedes decir? Necesitamos cuatro. ¿Cómo son las niñas, por favor? Nosotros igual somos cuatro. Somos bien bonitas todas. A ver, ¿me la podría describir? Pregúntale si alguna tiene el pelo tratado. Si alguna tiene el pelo tratado. ¿Cómo es? Así, teñido. Con teñido. Ah, me están agarrando ustedes. No, no, mi amor, queremos saber cómo son. Hijita, cuando no le habla bien, es cortagenio también, no, señora, al final le gusta que le hablen del teñido a las mujeres, por. Ve que todas dicen que la weá es rollo natural y todo. Después se parecen a la bandera alvial. Son amarilla y negra, acá. Bandera alvial, sí. Yo igual al final le gusta la corneta. No se le habla así a una dama. Igual se parece a la bandera de Peñarol. Aló. Coquimbo. Ah, no, perdón. ¡Ay, Coquimbo Unido! Sí. Ahí es. Aló. Aló, buenas tardes, ¿cómo anda el Abrinegro? Oiga, mire, quiero solicitar los servicios de unas damas. ¿Y usted a dónde es, pues? Aló, mire, pero que no le escucho bien, mi dama. ¿De dónde eres? Somos de acá, estamos entre la intersección de Providencia y Santiago Centro, en el Parque Bustamante. ¿Y tú de dónde eres? Yo no soy náhuatl, ni mexicano, soy chileno, lo que pasa. Mi hijita, ¿qué le pasa? Siéntese en el otro. Siéntese en el otro, cosita. Siéntese en el otro, amor, tan cagada la risa. Dile que somos tres, estamos en la poza cristalina, queremos bañarlo con una mina en pelota. Estamos en la poza cristalina, quiero saber si el servicio es al hogar o hay que ir al lugar. ¿Ustedes vienen o nosotros vamos? ¿Aló? Tienes que venir. ¿Puede dejar de hablar con manos libres, mi hijita, que no le entiendo nada? Que si te dejas de gritar, te podemos tomarte las manos libres. Ah, perdón. Yo creo que me estoy gritando mucho, entonces si me colocas el auricular, me así bomba el oído. No, bomba, te vas a hacer una bombita. Yo, le, Yo le voy a hacerle una bombita. Yo te doy una bomba vacío. Oye, pero ¿de dónde eres tú? Estamos aquí en el Parque Bustamante, en la proza, en la poza cristalina. ¿Eres guasí? Hoy estoy preguntando de dónde eres tú. Ah, yo soy de acá, de Santiago, criado y nacido aquí, pues. ¿Cómo se...? Dile que ¿de somos dónde? De la de San Bernardo. Yo vengo de afuera, vengo de Wisconsin. Sí, yo vengo de Massachusetts. Oiga, mi amor, ¿cuánto valen las mujeres, pues? ¿Cuánto vale cada niña? ¿Cuánto vale el show? ¡Esto! Oye, ya. ¿Aló? 50. ¿Cómo van a contar la otra vez? Yo llamé ahí y pues que me cobraron 30 lucas y resulta que me mandaron una rana. ¿Me mandaron una rana? No yo... sé, para seguir impagando el 40 te mando una serpiente. No, no, si en serio, buena para el huevo, mijita, pero quiero saber. A Lucas le mandaron una rana. Sí, una rana. Pero sí. Plan, ¿no? Oiga, ahí, ¿qué tipo de sexo es el que ustedes entregan? ¿Aló? Yo quiero sexo oral. Yo quiero que me den un besito en mi tu... Por favor. Ah, pobre. Ya, pues. Si todavía se entiende por sexo oral, pues. Ah, se entiende. Sí, eso es, pues. Es tan bueno ese sexo oral que piensa que le van a conversar toda la noche. Sí. Oiga, yo pensaba... ¿Es una mamada? Sí, una mamada. ¿Una mamadera? Yo pensaba que el sexo oral se hacía cada una hora. Yo tengo el guatón con leche. Y sí. Yo quiero que le cambien ropa al guatón con leche. ¿Ah? Oiga, ¿ya cuánto vale, pues? Ya nada, te está viendo más caro, celulares. Oiga, ¿cuánto vale, pues? Estás cagada de la risa, la mierda. Claro, se fumó de un cuero. Se acaba de fumar un canario. Infla un búho por el hoyo. Ya que le vaya bien, se acaban de perder 50 lucas por lesa. Por estar cagada de la risa y no atienden los clientes bien, pum. Atina. Oye, y no te, ¿no te funcionaría mejor un matoja, un baila? Rock and pop, buena fuerte, buena o buena. Ah, de baila, tira.